en el libro de los jueces, capítulo 11. Libro de los jueces, capítulo 11. Usted abre su Biblia, está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, luego Josué y Jueces. Ahí al comienzo está Jueces, capítulo 11. Versículo 1, dice la escritura: Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Amén. Tomen asiento, por favor. Como se dio cuenta, vamos a hablar hoy de Jefté. Amén. Disculpen, ¿dónde está mi? La cocotea hacia algo, yo. Jefté. Nuestra hermana Marta dijo que íbamos a hablar de cómo Dios transforma una vida, la más vil de todas, y la vuelve un instrumento suyo, maravilloso en sus manos. Vamos a ver un ejemplo de la gracia de Dios, un ejemplo del poder de Dios actuando en el corazón de un hombre, que puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Jefté tiene cinco características que les quiero hablar primero de ellas, que hace de su historia una historia bien dramática. Pero al final se va a dar cuenta usted cómo Dios toma a este hombre con estas características y lo transforma en un poderoso instrumento en sus manos. La primera característica que quiero que vea, la leyó usted ahí en el versículo 1. El versículo 1 dice ahí que Jefté era hijo de una ramera, ¿no? Ya de paso la cosa empezó mal con este muchacho, ¿cierto? Empezó bien mal. Porque él fue el producto de una aventura amorosa. Él, Jefté, no fue un hijo planeado, no fue el fruto del amor de una pareja, sino que, hablando en términos humanos, este muchacho fue un accidente. Un día el papá se puso de volantón por ahí, no estaba satisfecho con la mujer, dijo no, o se tomó unos tragos, quién sabe qué pasó. Y se fue a buscar una prostituta. Estuvo con esa prostituta y fruto de esa aventurita nació el muchacho. Y ya la historia comenzó mal, bien mal para él, ¿no? La Biblia dice, y le creemos, que el papá era este hombre, ¿no? Porque le dice la Biblia, lo creemos, pero uno podría decir, bueno, ¿y quién sabe? Porque usted sabe con cuántos hombres se cuesta una prostituta. Y en esa época no había condón, no había pastillas, no había té, no había nada de esas cosas, inyecciones, no había nada de esas cosas. Pero bueno, la Biblia dice que el papá era ese hombre. Ahora, es bastante llamativo. Parece ser que este muchacho, su mamá lo abandonó. Porque, por lo general, en las condiciones que sea, quien se queda con su hijo son las mamás. Tal vez es su historia. Ustedes viven con su mamá que es soltera. Porque el papá salió y se fue, o nunca respondió, o no le importó, o tal vez usted ni siquiera lo conoce. O por ahí de vez en cuando el hombre llama y dice algunas cosas y nada más. Pero en este caso, parece ser que la mamá lo abandonó, porque él se crió con su papá. Estaba allí, criado con su papá. Y entonces Jefté crece en un ambiente sin el calor de hogar y sin el amor de una mamá. Y todos aquí sabemos lo importante que es en la vida el amor de una mamá, el calor de un hogar. Bueno, algunos lo desprecian y les parece feo el hogar que tienen y no quieren otro, en fin. Pero hay gente que sí valoramos el hogar y sabemos lo importante que es el calor de hogar y el amor de una mamá. Entonces, ¿qué tenemos de este muchacho? Tenemos en primer lugar que es un hijo no deseado y un hijo sin el amor de los padres. Y usted dirá, no, pero ¿cómo sabe que vivía con el papá tenía que darle amor? Bueno, vamos a ver. Porque la segunda característica de él está ahí en el versículo 2, dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces, él, hijo de una prostituta, además de eso despreciado por sus hermanos, por su familia en realidad. El asunto fue que el niño siguió creciendo. La mujer de Galaad tuvo otros hijos y ahora eran todos contra él. ¿Puede usted imaginarse esa situación? ¿Puede usted imaginársela? Él estaba en esa casa, pero en realidad estaba solo, totalmente solo. Sin mamá, con unos hermanos contra él y con un padre que no lo defendió. Sí, pero usted cómo sabe que no lo defendía. Claro, fíjese, los hermanos lo echaron de la casa. Lo rechazaron, lo menospreciaron. ¿Quién sabe cuántas cosas le dije? Usted no sirve, usted es el hijo de la ramera esa. Usted no va a heredar con nosotros, lárguese de aquí, váyase de aquí. Y lo sacaron. Y uno se pregunta, ¿y el papá? En aquella época las familias eran regidas por el padre, el papá era el patriarca, el papá decía lo que se hacía y lo que no se hacía. Si el papá hubiera querido, le hubiera dicho, ¿ustedes qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre echar al muchacho? Él se queda aquí porque yo soy el que mando aquí, ya. Pero no vemos en la historia bíblica por ningún lado al papá diciendo o defendiéndolo. Yo quiero que se ponga por un momento en los zapatos de ese muchacho. O tal vez es su historia, ¿no? Usted está en una casa, vive en un hogar, tiene un cuarto ahí, en una casa, pero en realidad usted es solo. Tal vez es su historia, tal vez usted es hijo de una ramera, pero si es fruto y constantemente despreciado por sus familiares, sus hermanos mayores, su padre, su madre. Usted no sirve para nada. Usted es un estorbo. Usted es un bruto. Usted es una tonta. ¿A qué hora yo en esta situación con usted? Ojalá no lo hubiera tenido. ¿Quién sabe cuántas palabras hirientes le han dicho? Una historia muy similar, ¿verdad? Tal vez usted también lo abandonara, como a Jefté, lo abandonó su mamá o lo abandonó su papá. Y usted ha crecido con el dolor ahí y esa herida y esa espada clavada en el alma. Fui rechazado, no fui planeado, mi padre me abandonó, mis hermanos me menosprecian. Usted no sabe las palabras que me han dicho y que no olvido. No sabe las cosas que me han dicho y que no olvido, las recuerdo. Y cada vez que las recuerdo, pastor, me duelen, me dan ganas de llorar. Porque me duelen mucho. Tal vez usted se parece a Jefté, ¿verdad? Pero Jefté no es solo hijo de una ramera, y es menospreciado por sus hermanos, abandonado por su madre y su padre, sino que también Jefté es despreciado del pueblo. En el versículo 7 nos dice allí, capítulo 11, Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Los ancianos eran los líderes. Y él está allí diciendo que el día que los hermanos lo echaron de la casa, ni el papá ni los líderes del pueblo dijeron nada. Un hombre, un muchacho, un niño tal vez, totalmente solo en la vida. Solo, absolutamente solo. Es un niño, es un muchacho en el cual todos están contra él. Y suele suceder. No solo, a veces estamos sufriendo el menosprecio, el desprecio de los padres, de los hermanos. Vivo una situación bien impresionante, bien difícil, sino que súmele a eso el desprecio de los que no son nuestra familia, están fuera de nosotros, pero tienen relación con nosotros. Los amigos, las amigas. Yo le decía esta tarde a usted que muchas de las cosas, y quiero que lo piense, que un muchacho hace, no las hace porque quiere hacerlas, sino porque está siguiendo al bulto, sino porque no quiere parecer distinto, porque no quiere que se burlen de él, que lo desprecien y que lo echen a un lado. Y entonces el muchacho resulta marihuanero, resulta atracador, la niña resulta embarazada, vistiendo con aretes y con ganchos aquí en la nariz y tatuados y todo, pero no es en realidad porque haya una convicción en el corazón de ser así, sino porque sencillamente están siguiendo al bulto. Están siguiendo el bulto, no quieren ser distintos, porque saben bien que la gente diferente, los demás los menosprecian y se burlan de él. Y hay que ser muy valiente y muy berraquito en la vida para no seguir el bulto. Pero sucede. A veces así lo sigamos, encontramos gente que nos desprecia, que nos ponen apodos, que nos humillan, que se burlan de nosotros. Y aún más si usted no está siguiendo el bulto. Y si usted se halla en esa situación, en el colegio le toca solo por allá, porque lo están menospreciando. ¿Se fija? Entonces, Jefté es una persona bien sufrida, ¿no? Abandonado de su madre, abandonado de su padre, su mamá una prostituta, sus hermanos lo desprecian, pero no solo sus hermanos lo desprecian, sino que además de eso, sus amigos, o la gente de su contorno, de su entorno social también lo desprecia, nadie lo defiende, es el mundo contra él solo. Ahora, ¿qué cree que resulta de una situación así? ¿Qué cree que resulta de una situación así? Pues un criminal. Y Jefté termina volviéndose un criminal. Lo echaron de la casa, anduvo para arriba y para abajo, quién sabe cuántas cosas. Pero después de eso, reunió una banda de malhechores y él se volvió su líder. En otras palabras, se volvió el líder de una pandilla. El versículo 3, mírelo, el capítulo 11 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Otra vez. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Qué quiere decir eso? El muchacho se volvió pandillero. Se resintió contra todo el mundo y ahora todo el mundo me las va a pagar. Y van a pagar. Y se consiguió unas espadas, unos cuchillos, se consiguió unos amigos, le dijo: vamos a ir a atracar y vamos a matar ahora a todo el que se nos cruce. Y esa fue su vida. porque muchachos, muchachas despreciados, menospreciados, humillados, están en un grave peligro de caer en esas cosas. De volverse malandros. Y seguramente usted tiene historias muy cercanas de eso. Ahí muy cerquito usted. No sé, el niño, la niña aquella que... su camiseta y y no sé qué, y cuando es que vamos a echar mano, y vamos a darle cuchillo, y no comemos de ninguna, y no sé qué. Por lo general son muchachos que han sufrido lo mismo que usted. Están llenos de heridas, están llenos de dolor, y les tocó seguir el bulto. ¿Fija? Ahora, quiero que se fije. Esa es una situación bien extrema. Pero quiero que tengan en mente siempre que Dios se dispone a hacer algo con este muchacho. Quiero que anticiparle que eso no se va a quedar así. Pero quiero primero como meterlo ahí en eso y que usted se dé cuenta qué pasó ahí. Esa es la cuarta característica, perdón, sí, la cuarta característica que tiene. Ahora, la cuarta es que él no conocía a Dios. Él no conocía a Dios. Versículo 30 y 31. Versículo 30 y 31 del capítulo 11. Versículo 30 y 31. Versículo 30 y 31 dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera a las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitos será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Lo ofreceré en qué? Holocausto. Ahora sucedió que mientras él andaba de malandro por ahí, matando, robando, haciendo y deshaciendo con su vida, descargando toda su ira y su resentimiento con todo el que se le cruzaba, Dios estaba trabajando. Y entonces, como los israelitas eran bien malos, se entregaron al pecado, a la idolatría, y Dios los castigó. Porque usted tiene que entender que el sufrimiento sigue al pecado como la noche al día. Y entonces Dios tuvo que refrendarlos. Y les mandó a los amonitas. Y los amonitas los subyugaron durante 18 años. Tuvieron a todos los israelitas, pero mal, mal, mal. De esclavos los tuvieron durante 18 años. Pero un día los israelitas se cansaron, porque tiene que haber un momento donde uno, presa del juicio de Dios sobre uno por sus pecados, se cansa y diga: no, Señor, ayúdeme por favor. Y así le pasó a los israelitas. Entonces: no, Señor, ayúdeme por favor. Mire, Señor, glorifíquese, sáquenos de esto, andamos en esclavitud, estamos mal, ayúdenos por favor. ¿Eh? Y entonces Dios responde a sus oraciones, las oraciones de los israelitas. Y para responder las oraciones de ellos, usó a ese muchacho que les estoy diciendo, el más improbable de todos. Usted no hubiera dado un peso por Jefté. Nada, no vale la pena ese muchacho. Esos son los muchachos de los cuales nuestros papás nos dicen: no se junte con ellos. No quiero verlo con ese muchachito. No quiero verlo con esa niña. No quiero verlo. Me hace el favor. Porque son ese tipo de muchachos, de gente, de personas, por las cuales nadie da un peso. Nadie. Nadie da un peso por ellos. Pero fíjese lo bueno. Dios lo vio y le dio su gracia a ese muchacho. Y va a usar a ese muchacho, a ese malandro, a ese abandonado, a ese despreciado, a ese hijo de una prostituta, lo va a usar para liberar al pueblo. Y entonces los ancianos de Galat, ya leyó ese versículo, el versículo 7, van donde él, porque lo conoce. Él se había hecho un ladrón famoso. Dice el versículo 1, valiente y esforzado. Él se había hecho conocer como un ladrón de esos bien osado y eso. Y los ancianos lo sabían y fueron a buscarlo y le dijeron: venga, colabórenos, ayúdenos por favor, miren cómo tan bonitas como nos tienen, necesitamos que usted vaya y nos lidere en la guerra. Y ahí es cuando Jefté dice: no me aborrecieron, me ayudaron cuando mis hermanos me quisieron ay, ahora que están mal si vienen a mí. Claro, el muchacho está lleno de resentimiento, cualquiera, ¿no? Está lleno de odio, de rencor. Él quiere venganza. Y ellos dicen: no, no, mire, necesitamos que nos guíe. Y él le dice: no, necesito ser su jefe. Yo quiero ir y ser su jefe. Y si no soy su jefe, yo no voy a nada con ustedes allá. Y los ancianos dijeron: no, pues aquí no hubo de otra. Y lo tomaron y dijeron: listo, si usted le gana a los amonitas, usted va a ser nuestro jefe. Trato hecho, trato hecho. Y entonces Jefté viene y hace ese voto. Es un voto, es una promesa. Le hace una promesa y le dice: Señor, si usted me ayuda. Y ahí está la cuarta característica, ¿verdad? La cuarta. Vamos en la cuarta, ¿sí? La cuarta. ¿O la quinta? La cuarta. Quinta. ¿Quinta? No conocía a Dios, esa es. Esa es. No conocía a Dios, es la que. La cuarta. Entonces, la cuarta hasta ahora. Entonces él dice: Señor, si tú me ayudas y yo venzo a los amonitas, entonces cuando yo llegue a mi casa, la primera persona que salga la voy a ofrecer en sacrificio. O sea, va a preparar y le va a matar a esa persona para ofrecérsela a Dios, dice él. Y en efecto, el hombre va, como era un guerrero tremendo, un malandro tremendo, se usaba el cuchillo, la espada, lo que fuera, mataba y todo, y ganó. Y liberó al pueblo. Figúrese. Liberó al pueblo de ese yugo. Y se convirtió en su juez, en el juez de Israel durante 6 años. Pero, bueno, me adelanté un poquito. Pero el caso que quería, fui y venció. Y cuando él regresó a la casa, la primera que salía con panderos y bailando así, celebrando la victoria del papá, fuera su hija. Y era la única hija que tenía. Y el hombre dijo: Dios mío. Y fui y le contó a la hija. Le dijo: no, si yo le hice esta promesa, no, te tengo que matar para ofrecerte a Dios. La muchacha le dijo: ¿cómo va a ser si soy virgen? No, si ya te dijo. Pero si yo soy virgen, ¿cómo va a morir virgen? Dijo: pero ya no hubo de otra, tengo que ofrecerte. Dice que la muchacha se fue con las amigas 2 meses dando vueltas por los montes llorando que era virgen. Ni siquiera que le iban a matar, ¿no? Sino llorando que se iba a morir virgen. Sí, en serio. Mira allá, allá al final. Entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella se fue con sus compañeras. Verso 38 estoy. Y lloró su virginidad por los montes. Se puso para llorar que la virgen. Eso aquí no pasa. Este muchacho no conocía a Dios, porque si hubiera conocido a Dios, sabe que Dios no acepta ese tipo de trueques. En primer lugar, porque Dios nunca aceptó sacrificios humanos, ni jamás los pidió. Si hubiera conocido a Dios, hubiera sabido que no necesitaba sacrificar a su hija, porque esa promesa Dios no la aceptaba. Pero como no conocía a Dios, ¿qué pasó? La mató. Y se le ofreció a Dios, según él, entre comillas, se le ofreció a Dios. Entonces, yo no hubiera dado un beso por ese muchacho. Yo veo ese muchacho sentado en la iglesia y alguien me dice: mira, pastor, mire, ese muchacho está viniendo a la iglesia. Yo le digo: ese muchacho, déjelo que se arrepienta. No es que es un malandro, no es que es el hijo de una prostituta, no ve que es un tipo lleno de heridas y de dolor porque lo menospreciaron y encima ni discipulado tiene. ¿Cómo usted me dice que yo lo mire? Porque así pensamos los hombres. Pero Dios piensa distinto y toma lo que no es para avergonzar lo que es. Y toma lo que es vil y menospreciado y con ellos hace su obra. Y avergüenza a los sabios. Mire, para terminar, Jefté, como le digo, en primer lugar, fue tomado del Espíritu Santo. Ese muchacho, por el que nadie daba nada. 11:29, Jueces 11:29 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jepté. Dios le dio su espíritu al hijo de la ramera, al menospreciado, al malandro, al que ni siquiera Dios le dio su espíritu. Luego, ¿qué más dice? Quiero que mire. ¿Ah? Capítulo 11, versos 32 y 33 dice: y fue Jepté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y luego capítulo 12, versículo 7, un capítulo adelante, en el verso 7, dice allí claramente: y Jepté juzgó a Israel 6 años, y murió Jepté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Durante 6 años fue el juez, el gobernador de ellos. Y luego, quiero que busque ahora un texto en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Hebreos, allá casi que finalizando, ¿no? Hebreos. El capítulo 11, Hebreos, el capítulo 11, el versículo 32. Búsquelo ahí rápidamente, por favor. Hebreos, capítulo 11, versículo 32. Ese capítulo es famoso porque habla de los héroes de la fe. 11:32, Hebreos 11:32. Y mire lo que dice el autor, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, ¿qué voy con todo esto? No sé si se da cuenta. Esto es lo que Dios puede hacer con una persona. Él toma lo que no es y lo usa para su gloria. Los menospreciados, Dios los toma y los usa para proezas. Los abandonados, Dios los toma y los usa para grandes cosas. Los malandros, los drogadictos, Dios los toma, los forma y los usa para su gloria y su alabanza. Esa es la gracia de Dios y ese es el poder de Dios. Para concluir, quiero decirle 2 cosas más. La primera es esta. Tal vez usted viene aquí por primera vez, nunca había tenido contacto con las cosas de Dios, o tal vez muy pocas veces lo había tenido. Tal vez usted se identificó con lo que dije. Tal vez usted no es hijo de una prostituta, ni es un drogadicto, ni es un criminal. Pero usted dice: yo he sido abandonado, yo he sido menospreciado. Yo quiero decirle hoy, disculpe, y usted dice en su corazón, dice: ¿sabe qué? Yo he venido sintiendo que no me gusta como soy. Yo he venido sintiendo que esto no puede ser todo lo que hay en la vida. Yo he venido sintiendo últimamente como una inquietud, como que algo me falta. Y se lo digo porque era lo que me pasaba a mí. 15, 16 años de edad, y yo sentía en mi corazón que algo no cuadraba, que algo hacía falta. Yo sentía en mi corazón, ahí dentro de mi alma, yo decía: no me gusta como soy, yo quisiera cambiar, algo me está faltando, algo me está faltando. Y cuando cumplí 17 años, encontré a Cristo Jesús. Y ahí en ese momento, comprendí qué era lo que me estaba faltando. Y desde ese momento, mira, nunca volví a ser igual. Yo no era marihuanero, ni malandro, ni maté, ni nada de esas cosas, pero había en mi alma una necesidad de Dios. si le pasa lo mismo, yo quiero decirle a usted que eso que le hace falta, esa inquietud que he estado sintiendo, eso que como que la cosa no cuadra, que como que no estoy contento con lo que soy, con mi vida, eso es el Espíritu Santo de Dios que está tocando su corazón y que le está llamando a Cristo, a que venga Él. Porque Cristo es todo lo que a usted le hace falta. Él es todo lo que a usted le hace falta. Así que ahorita voy a orar por los que me digan, ¿sabe qué? Yo quiero cambiar. ¿Sabe qué? Pastor, yo no quiero ser, yo no estoy contento con lo que soy. ¿Sabe qué, pastor? Yo siento que algo me hace falta, que algo no cuadra y no encaja en mi vida. Si usted ha venido por primera vez a este retiro, o muy pocas veces ha tenido contacto, pero usted está sintiendo eso, ahorita yo quiero orar por usted, porque Dios lo va a transformar, porque Dios lo va a cambiar, porque Dios va a venir a su vida a darle propósito, y usted sabrá que nació para cosas más grandes que las que hasta ahora ha hecho. No importa si lo abandonaron, no importa si a usted no le importa a su papá, no importa si a usted no le importa a su mamá, no importa si sus hermanos lo menosprecian, no importa si todo a su alrededor está contra usted, Cristo le ama a usted, Dios le ama a usted, aleluya, y Dios quiere cambiarlo y transformarlo. Oh Señor, bendito. Pero también yo quiero orar por todos ustedes que por meses y años los he visto en la iglesia. Ustedes que dicen, yo no sirvo, yo de verdad quisiera ver un futuro más grande en Dios sirviéndole, pero ¿sabe qué, pastor? Yo fallo mucho, yo no sirvo para eso. Usted dice así, peco mucho, fallo mucho, yo de verdad lo estoy intentando, yo de verdad estoy poniendo el corazón, pero fallo mucho, caigo mucho. ¿Quiere que le diga algo? Cuando los veo a muchos de ustedes y cierro mis ojos y oro por ustedes allá en las mañanas en la iglesia, oro por ustedes, yo veo pastores entre ustedes, yo veo misioneros entre ustedes, yo veo muchachos que quieren servir a Dios, muchachas que quieren servir a Dios, eso es lo que veo. Y no ande pensando que usted no sirve y que usted no puede, porque usted sí puede. Usted tiene que echarle ganas y usted sí puede. Usted puede, con los años, llegar a ser un instrumento en las manos de Dios, que Dios use para cosas extraordinarias que ni siquiera usted se imagina. Oh, Dios quiera que entre los que me oyen, Dios levante gente mejor que yo. Yo no soy nada, lo sé. Dios me ha usado, pero ojalá Dios levante gente aquí entre los que me oyen, que los use mejor de lo que me ha usado a mí y que sean instrumentos más limpios y canales más perfectos a través de los cuales Él ministre los corazones y las vidas. Pero también quiero orar por usted, viendo usted que dice, yo de verdad lo estoy intentando. He resbalado, he caído. Pero de verdad, pastor, yo estoy intentando servirle a Dios y ser lo más fiel que puedo. Porque Dios toma la imperfección, la forma y la usa. Dios es extraordinario, Dios es maravilloso. Aleluya. Vamos a estar de pie, muchachos. Aleluya. Usted tiene que entender que estos momentos son definitivos en su vida. No es un juego esto. El Espíritu de Dios está listo para hacer de usted un instrumento poderoso. El diablo no quiere que sepa lo que Dios puede hacer con usted. Pero quiero que sepa que las posibilidades no tienen límite. Las posibilidades no tienen límite. Cuando sabemos que contamos con la gracia de Dios. Tal vez usted no fue una persona planeada. Tal vez su mamá ya le informó que usted fue un accidente. Su papá lo abandonó, usted no le importa a él. Tal vez su mamá no lo quiera, no la quiere. Usted ha oído palabra tras palabra dura. Tal vez sus hermanos le menosprecian. Tal vez es usted contra el mundo solo, y si no es, tal vez así se siente, es usted contra todos solos, y usted se siente abrazado por la soledad. Jovencita, te sientes abrazada por la soledad. Fallas mucho, pero la buena noticia sincera y del corazón hoy es: Dios puede hacer de ti una cosa tremenda. Ojalá lo creas esta noche.